Dime quién te llamará la noche rogando que vuelvas. Dime quién. Dime quién suplicará tus besos robando caricias en tu ser. Dime quién se dormirá en tu pecho, cuidará tus sueños al amanecer. Dime quién descubrirá tu cuerpo, aquel punto perfecto del placer. Si esta vida la dejaba amarte, dime por qué ahora tengo que olvidarte. Si el amor que ayer tú me juraste, dime por qué ahora tienes que dejarme. Dime por qué te alejas de mí. Dime por qué me dejas así. Dime por qué me haces sufrir. Dime por qué me dejas morir. Y estaba con amor. Rogando que vuelvas, dime quién. Dime quién suplicará tus besos, robando caricias en tu ser. Dime quién se dormirá tu pecho, cuidará tus sueños al amanecer. Dime quién descubrirá tu cuerpo, aquel punto perfecto del placer. Si esta vida me dejaba amarte, dime por qué ahora tengo que olvidarte. Si el amor que ayer tú me juraste, dime por qué ahora tienes que dejarme. Dime por qué.